¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Aguilar? Sobre este tema de las antenas 5G, por favor, estamos haciendo lo posible para poder aclarar el panorama a nuestros amigos oyentes que tienen esta duda, y sobre todo por la información que se está publicando, que se está manejando en redes sociales, de que estas antenas 5G serían bastante dañinas para la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la información que usted nos podría brindar en primer lugar sobre estas antenas 5G y si es que ya se están colocando aquí en el Perú? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no existen antenas 5G en el Perú. Uh-huh. Ninguna, no se ha colocado ninguna. No se ha aprovechado la cuarentena, como han dicho algunos a través de redes sociales. Nos han encerrado a los peruanos para empezar a colocar las antenas 5G. Esto no sería cierto. Eso no es cierto, de ninguna manera. ¿Cuándo podrían llegar las antenas 5G? Bueno, para que el tema 5G venga al Perú, bueno, se necesitan primero algunas disposiciones por parte del ministerio, por parte, pero sobre todo depende también la voluntad comercial de las empresas, ¿no? Se espera que más o menos el próximo año las empresas empiecen con sus ofertas comerciales. Ahora, ¿qué de beneficioso tendría para nosotros la tecnología 5G y sobre todo la colocación de estas antenas, señor Aguilar? A ver, el tema, primero, como te decía, las antenas no son dañinas, ¿no? Todas esas noticias falsas que vinculan los virus con las ondas electromagnéticas, es mezclar dos cosas diferentes, ¿no? Como mezclar el agua y el aceite, ¿no? Uh-huh. Es como decir que tal vez por ahorita, como usted y yo estamos conversando vía telefonía celular, que yo me pudiera contagiar por algo, ¿no? O sea, uh-huh. no tiene ningún sustento científico ello. Uh-huh. Así es, no tiene. Los beneficios de la tecnología 5G es que la primera que notaría la población es que tendríamos un internet mucho más rápido. Esa es la primera que notaría la población, ¿no? Uh-huh. Y ya luego hay aplicaciones que tendría el 5G, pero ya a nivel un poco ya de salud industrial, en el sentido que podríamos tener, digamos, en tiempo real, sin ningún rezago de tiempo, aplicaciones en el campo de la salud, ¿no? Podríamos tener alguien haciendo una operación a distancia, ¿no? Alguien, uh-huh, digamos, manejando instrumentos desde, digamos, Arequipa, a alguien que está siendo operado en Lima, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de retraso, ¿no? Yeah. También podríamos tener fábricas o equipos de agricultura realmente inteligentes, ¿no? Donde estuvieran monitoreando constantemente todos los flujos de información que hay, y así evitar, por un lado, la reducción de accidentes en temas de fábricas, o mejorando la productividad en otros aspectos, ¿no? Se ha indicado que con la llegada de las de la tecnología 5G nos van a obligar a los ciudadanos a inyectarnos unos microchip para saber dónde vamos, qué hacemos, con quién estamos. ¿Es cierto esto o no es cierto, señor Aguilar? No, yo creo que esas personas han visto muchas películas de ciencia ficción. En realidad no hay nada de ello. Como te decía, el tema de la conectividad es muy importante, ¿no? Justamente, digamos, ahora creo que podemos disfrutar de una buena comunicación justamente por las antenas, ¿no? Y Arequipa, digamos, es la segunda región del país que tiene una mayor cantidad de antenas, tiene, digamos, una... es la segunda región que también tiene más antenas 4G, entonces eso permite que ahorita podamos, usted y yo, tener una conversación fluida. Correcto. Señor José, ahora usted menciona que Arequipa es la segunda región con más antenas, pero lamentablemente, bueno, hasta el momento contamos con 20.000 aproximadamente a nivel nacional. ¿Qué estrategias se podría implementar para poder convencer quizás a estas personas que desconocen este tema, no piensan que quizás les va a traer algún tipo de enfermedad? ¿Qué estrategias nuevas se podría implementar para poder ya colocar estas antenas? Básicamente no las 5G, sino 4G, para que haya una mejor conexión a nivel regional y, bueno, nacional también, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Justamente una de las primeras actividades relacionadas a ayudar en ese aspecto es lo que estamos ahorita, ¿no? En serio, esa semana ha empezado una campaña muy intensa de difusión y de educación también a las personas, que sepan que las antenas no generan radiación y que más bien gracias a las antenas es que podemos mantener la conectividad, ¿no? Podemos tener telefonía móvil, podemos tener internet tan importante ahora en esta época de aislamiento social, ¿no? Que además nos va a facilitar el trabajo a distancia y la educación también a distancia. Entonces, ya, digamos, una de las primeras, el primer paso, el que está dando el ministerio, en comunicar, digamos, que la necesidad de las antenas para poder tener una buena comunicación. ¿Cuántas antenas se necesitarían básicamente para tener una mejor comunicación ya hablando del tema de 5G? A ver, vayamos por partes. Justo comentabas, creo que cuando me lanzaron, justo encontré un comentario que mencionabas que todavía hay muchas zonas no atendidas al interior del país. Y justamente quería comentarte, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en zonas rurales, se detectó un incremento muy, muy fuerte de antenas 4G, cerca de 1.000 antenas en el año pasado, y si comparamos al 2017, cerca de 2.500 antenas más al interior del país, y eso ha beneficiado a más de que antes tenían solo 2G, y ahora que era solo voz, y ahora tienen 4G, es decir, también tienen internet, ¿no? Entonces se han podido beneficiar cerca de 10.000 localidades, que benefician a más de 1.000.000 de personas, ¿no? Entonces, hay diversas estrategias. Por un lado, el sector privado, que se ve en la necesidad también de cambiar las antenas 2G a 4G para permitir que esas localidades, esas comunidades puedan tener ya acceso a internet, un internet rápido. También está algunas, por ejemplo, en este interín que tuvimos el Ejecutivo para la delegación de facultades para emitir normas, el Ministerio ha emitido dos, un decreto legislativo que permite un despliegue rápido de infraestructura, ¿no? Que ya, digamos, ya está plenamente vigente. Ya creo que algunas empresas están presentando sus primeras solicitudes para expandir la infraestructura en forma rápida, aprovechando digamos, que ya están autorizadas y necesitamos mejorar la conectividad. Y el otro es otro decreto legislativo que permite también a las empresas contar con mayor espectro, porque tú sabes que las carreteras digitales son el espectro. A mayor cantidad de espectro, tenemos carreteras más anchas, con lo cual puede fluir una mejor comunicación. Entonces, ya también se aprobó ese decreto legislativo, entre los cuales ya hay algunas empresas que lo han solicitado. Y lo más importante de ello es que el Estado exige, al momento que te doy ese espectro adicional en forma temporal, hay que especificar eso, hay una obligación de las empresas también de brindar conectividad a un centro de Correcto. salud o a un centro de educativo en los distritos donde solicite ese mayor espectro, ¿no? Con lo cual fomentamos que se incremente la conectividad a favor de todos. Ahora, ¿para cuándo ya quizás el Perú estaría listo para la tecnología 5G? Sí, hasta la fecha, por ejemplo, datos estadísticos en el año 2018, por ejemplo, por cada persona. Por cada antena, mejor dicho, hay 3.962 personas en el Perú, pero a comparación de otros países en Sudamérica, no superan los 800 personas por cada antena. ¿Para cuándo quizás ya se tendría listo, preparados el Perú para tener la tecnología 5G y tener básicamente las ventajas que usted ha mencionado, como es el tema de la conectividad y mejorar la banda? El propósito de, digamos, que tenemos ahora en el ministerio, es dejar todo listo para que ya, digamos, a partir ya de la segunda mitad de 2021, ya se puedan tomar las decisiones correctas para que, digamos, se pueda incluso tener concursos de frecuencias para que se pueda implementar la tecnología 5G, ¿no? Trabajamos muy duro ahora en el ministerio para poder dejar todo listo para que, digamos, ya se tenga, digamos, en el siguiente año ya un concurso de frecuencia que permita, digamos, a las empresas contar con el espectro disponible para que se pueda brindar la tecnología 5G. Y ahora, ¿cuánto se necesitaría básicamente invertir para poder colocar todas estas antenas? Y cuando quizás ya se tenga la tecnología 5G, ¿va a ser más caro el servicio? A ver, primero empiezo por la parte final de tu pregunta. Generalmente cada despliegue nuevo de tecnología, el servicio cuesta un poco más, ¿no? Correcto. Si recordemos la aparición de la tecnología 3G o 4G, al ser paquetes que tenían, digamos, en ese momento una mayor velocidad de internet, la oferta comercial sí era un poco más alta. Pero según información que estamos viendo en otros países, los planes comerciales que ha iniciado, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Italia, los paquetes 5G están casi al mismo nivel, casi al mismo precio. no ha habido un incremento de precios. Entonces, esperemos que también en el Perú se siga esa tendencia, ¿no? Pero eso ya es una decisión meramente de las empresas, porque obviamente primero hay que invertir. Para disfrutar la tecnología 5G se necesita un poco más de antenas. Felizmente, los datos que tenemos de algunos vendedores de infraestructura, los precios de una antena 5G a una 4G no varían mucho, es alrededor de un 20, 30% más, ¿no? Con lo cual, esperemos que no haya un mayor, que no tengamos mayores tarifas, ¿no? Muy bien, señor José Aguilar, director general de Políticas y Regulación de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias por este diálogo con Radio Yaraví. Y solamente para redondear idea, entonces, ¿no? Y para toda la población que nos esté escuchando a esta hora de la mañana. Este 5G no tiene nada que ver con no tendría, por lo menos según la información que ustedes manejan, no tendría relación con algún virus en especial, con que va a haber más adelante. Adelante, bueno, con todas estas teorías que se dan a través de las redes sociales, ¿no? Y que hace que la gente se preocupe, ¿qué es lo que nos espera de aquí a futuro con la colocación de estas antenas 5G? No deberíamos preocuparnos según la información que ustedes manejan en el MTC. Así es, correcto. O sea, ahorita, lo primero, para redondear, no hay antenas 5G. Dos, todos los ciudadanos necesitamos mejorar la conectividad y para ello necesitamos más antenas, ¿no? El miedo a las antenas, bueno, y te comento, la radiación de un horno microondas es más alta que la radiación de varios celulares juntos, ¿no? Y finalmente, dar la tranquilidad a la población que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estamos comprometidos con mejorar la conectividad, reducir la brecha digital y dar toda la información a las personas. Siempre queremos un despliegue en armonía con el medio ambiente, ¿no? Y para ello necesitamos el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad civil, gracias a ti por la invitación a la radio y de todas las autoridades, ¿no? Muy Un bien. fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Yaraví.